Hola, mi nombre es Mónica Fuino. Estamos junto con un elenco de Teatro Sin Fronteras haciendo la obra Camille Claudel, La Escultora Hembra, en Teatro Liberarte, que es Avenida Corrientes 1555. Esta obra está basada en la vida de Camille Claudel, que era una escultora del siglo XIX francesa, discípula de Rodin. Ella lo conoce cuando era muy jovencita, a los 19 años. Había una diferencia importante de edad y se enamora de su maestro. Y el amor es recíproco. En esos momentos donde ella se pone a estudiar con Rodin, él se da cuenta del talento de Camille y realmente era una persona virtuosa. Lo que pasó es que ella, por ser mujer, realmente le costaba mucho y por no poder ser reconocida por su gran talento, terminó sus últimos 30 años en un asilo psiquiátrico, fue encerrada, abandonada por su familia, abandonada por Rodin, o sea, sufrió varios abandonos artísticos, personal, amoroso, su propia familia le dio la espalda. Para componer este personaje realmente, bueno, aparte de que me gustó la historia y que estamos tratando sobre la violencia de género, sobre las mujeres no reconocidas, cómo nos cuesta ocupar un lugar, actualmente es un tema que todos los días se está escuchando en televisión, en radio, cómo es tratada la mujer, cómo hacemos para ocupar un lugar, el lugar que realmente nos merecemos. Y bueno, para componer este personaje, era una persona visceral, una persona que todo lo hacía desde las entrañas, desde el sentimiento puro, era una persona muy auténtica, muy honesta con ella misma. Por lo tanto, es un desafío muy grande porque a toda actriz le gustan estos personajes tan carnales. Dura una hora la obra, les va a encantar, vengan a vernos porque realmente es una obra conmovedora. Vuelvo a reiterar, Teatro Liberarte, todos los jueves, 21:30, Avenida Corrientes, 1555. Desde ya, muchas gracias por apoyar el Teatro Independiente. Un abrazo para todos.